radiador, eso ya fue. Y el avión de papel, me lo fumé, yeah, yeah. Y el avión de papel, me lo fumé, yeah, yeah. Porque vamos a...